cómo se pinta un sueño, así como se escribe la vida, así como se anhela un beso, como se sueña la vida, así como se viven los besos, así como se besan los sueños. ¿Por qué no vienes y abres esta puerta? ¿Por qué no entras y tocas esta alma? ¿Cómo se sujetan los sueños? Así como se cantan las vidas, así como trascienden los besos, igual como me sueño en tu vida, así como yo vivo tus besos, así como yo beso tus sueños. Que no vienes y abres esta puerta, porque no entras y tocas esta alma, porque no entras y cierras esta puerta, porque no vienes y abres esta alma, porque no vienes, porque no entras.